orgullo para los tontos, amor sincero y verdadero yo te daré. Llama y no te olvides, deja el orgullo para los tontos, amor sincero y verdadero yo te daré. No te olvides, Cholito, llámame. Llámame, búscame.